Thank you. gracias. Este proyecto se decía, somos de Santa Fe y es de un honor para darle. Thank you. Ahora vamos a tocar Soy Serás. Soy Serás. Soy Serás cuenta la historia de un bar. Thank you. lo hicimos cuando estuvimos en otra foto. sí. Thank you. Thank you. Estas llenas Thank you.